4. La progresividad de la revelación divina. Tercero, al llegar la hora de salir de este mundo, Jesús, en diálogo amoroso con sus discípulos, procura animarlos, diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y, pues, voy a prepararos el lugar. Cuando me vaya, y os haya preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que, donde yo estoy, estéis también vosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, para que os envíe otro Consolador, para que quede eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ven, ni lo conocen, vosotros lo recibiréis, porque Él quedará con vosotros, y estará en vosotros. El Consolador, que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, y os hará recordar todo lo que os he dicho. Y después de darles otras instrucciones, los exhorta a la práctica del amor universal, conforme el precepto que les dio. Les repite: os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si me voy, os lo enviaré. Muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os enseñará todas las verdades, pues no os hablará por sí mismo, sino que os dirá lo que ha oído, y os anunciará las cosas venideras. Juan, capítulos 14, 15 y 16. Ante eso, ¿cómo pueden las religiones que se basan exclusivamente en la Biblia afirmar que poseen la verdad absoluta? Si Cristo no dijo todo lo que tenía que decir, sino que dejó mucho para ser revelado posteriormente, lo que solo se daría cuando viniese el Consolador. La teología tradicional enseña que ese Consolador ya había venido en el día de Pentecostés. ¿Estará segura? En ese día, de hecho, los apóstoles fueron influenciados por las potestades de lo alto, que les abrieron las inteligencias y provocaron la eclosión de sus facultades mediúmnicas, necesarias para las tareas que tendrían que desempeñar. No se trataba, sin embargo, de la realización de la promesa en cuanto a la venida del Consolador, el Espíritu de verdad. Veamos por qué, según los textos evangélicos que hemos transcrito, la misión del Consolador sería enseñar aquellas cosas que Jesús no pudo decir, porque los hombres no estaban en estado de comprenderlas, así como hacer recordar todo lo que fue enseñado por él. Ahora, si Cristo no dijo todo cuanto tenía que decir, porque ni incluso sus discípulos podían, todavía, entender ciertas verdades, ¿será que, algunas semanas después, esos hombres ya habían alcanzado las luces necesarias para la comprensión de lo que él dejara por decir? Solo incluso quien desconociese por completo la naturaleza humana podría admitir tal hipótesis. Tal vez se diga que precisamente para darles ese entendimiento es que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero, basta leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde el episodio de Pentecostés viene narrado, para verificar que nada de nuevo les fue dicho, ninguna enseñanza especial les fue suministrada, en esa ocasión. Al admitirse, también que ellos hubiesen recibido alguna revelación particular, de la que las Escrituras no nos dan noticias, entonces deberían haber quedado aptos para esclarecer todos los puntos dudosos, oscuros u omisos del Evangelio. Muy al contrario de eso, entre tanto, lo que se sabe es que la interpretación contradictoria de las enseñanzas del Maestro, desde los primeros siglos, dividió el cristianismo en numerosas sectas, cada una de ellas suponiéndose propietaria exclusiva de la verdad, las cuales, empeñándose en luchas impiedosas y cruentas, impusieron a la humanidad el sacrificio de millones y millones de vidas. Los 50 días que transcurren desde la resurrección al Pentecostés, así como no serían suficientes para dar a los hombres los conocimientos que solo pueden ser adquiridos a largo plazo, serían pocos, igualmente, para que hubiesen olvidado las palabras del Maestro y se hiciese necesario recordarlas, tanto más que, durante 40 días, permaneció él aquí en la tierra, manifestándose a los discípulos, antes de ascender a los cielos. No siendo exacto que el Consolador haya sido enviado el día de Pentecostés, conforme quedó demostrado, es para preguntarse, ¿habría aparecido él en otra ocasión? ¿Cuándo